Estás modo La Ochentera. 91.9. Comando sonoro de la máquina del tiempo. 305-3007-919. 305-3007-919. A lo James Bond, estamos para atrapar oyentes en música a la carta por la ochentera. 305-3007-919. Y aquí estamos como siempre de 1 a 4 de la tarde para presentarles música. La ochentera 91.9. Música a la carta por la ochentera 91.9. Chirique, Checho Cano, John Jairo Muñoz, acompañándolos en esta tarde, hermosa tarde de lunes, tarde de verano, tarde de fin de mes, y es lunes. Bueno, Checho me dejó ya lista esta canción que tiene que ver con el día. Blue Monday, un lunes triste, no señores, no ochenteros, no es un lunes triste, es un lunes alegre, porque esta es la ochentera, aquí se revive el espíritu de los 80. 305-300-7919, ordenen su música, esta es Música a la Carta. La ochentera, 91.9. Mm-hmm.